Radio Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrensis ayer y hoy. Terrensis ayer y hoy. Terrensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cumple 10 años, hoy mismo, la sanción de la ley 26.571, que muchos se preguntarán qué ley es esta. Bueno, la que establece las PASO, es decir, la ley conocida como la ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. La verdad, esta ley nació para evitar la discusión interna del Partido Justicialista, y por entonces se determinó que cualquiera podía votar en las internas de cualquier partido político, de cualquier frente electoral, y fue prácticamente el decreto de la muerte de las internas partidarias. Y esto encierra una trampa. ¿Y la trampa cuál es? Que en lugar de que los afiliados puedan elegir a sus candidatos, cualquiera puede opinar sobre los candidatos a elegir. En aquel momento el kirchnerismo no tenía el total del aval del peronismo y en una interna del Partido Justicialista corría riesgo. Entonces, con este invento, se anularon las internas partidarias y se armaron las internas abiertas para que cualquiera pudiera votar en los candidatos que se exponían. Las PASO son un verdadero fracaso, porque además de costarle mucho a todos los argentinos, no produce ninguna situación a favor de nadie. Incluso crea anarquizaciones y hace una especie de encuesta pública abierta o de petitorio, donde como en las últimas que pasaron la fórmula de los Fernández había sacado una mayor diferencia y por la posición de Alberto Fernández de empezar a ponderar a Cristina y de empezar a agradecerle a Cristina públicamente empezó a bajar votos, y por el otro lado un Macri que salió a hacer campaña, salió del sillón y se movió, consiguió repuntar y terminaron en 40 puntos. Es decir, aquello que hubiese sido definitivo, donde el Frente Fernández-Fernández hubiera sacado 12 diputados más, hubiera sacado 5 senadores más, no valía porque era simplemente las PASO, la interna, que además eliminaba aquellos que no sacaran de porcentual. ¿Y qué jugó en aquel momento para que esto ocurriera? Que en la Argentina hay 700 partidos políticos reconocidos, 700, en el orden nacional, provincial y municipal. En un país que tiene 700 partidos políticos, usted se da cuenta que no hay 700 visiones políticas diferentes. Y a partir de allí, uno empieza a analizar en qué momento surge la posibilidad de tantos partidos políticos. Primero, con la proscripción del peronismo. Y segundo, cuando aquellos que perdían las internas de los partidos políticos buscaban desesperadamente participar de las elecciones. Pero por otro lado, tiene el caso abierto de Antonio Cafiero, cuando va por fuera del Partido Justicialista, arma con la Democracia Cristiana un frente electoral y saca más diputados que el Partido Justicialista que conducía Herminio Iglesias. Es decir, todo aquello parecía y se prestaba una trampa, y entonces hubo un crecimiento impensado de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se alquilan, porque se prestan, porque se venden, por lo que usted quiere imaginar, bueno, eso ocurre. Y además, hay una tremenda falsedad en las fichas partidarias que también se traspasan de un partido a otro para su reconocimiento. Es decir, todo está podrido en Dinamarca. Frente a esto, el nacimiento de aquella ley parecía que venía a poner cierta cordura, pero en realidad apuntaba a eso que dijimos antes, a un estado de casi caótico de las internas, de, sobre todo del Partido Justicialista. Bueno, no sirven las pasos. Esto está evidenciado que no tiene ningún sentido de ser. Y la anulación de las pasos, que sería un hecho positivo, volvería o devolvería la vida con más fuerza a los partidos democráticos más importantes. ¿Por qué? Porque todos aquellos partidos chicos desaparecerían virtualmente, porque no tendría gente que vaya a votar una interna, y entonces la justicia electoral podría decir, este se cayó, este se cayó, este se cayó. Como no sabemos si eso va a ocurrir, simplemente le comentamos que hace 10 años se contribuyó a esta tremenda confusión que es la política argentina, donde al final se ha perdido absolutamente la vida partidaria, y es lógico que cuando usted quiere buscar un referente político, encuentre los partidos cerrados. El radicalismo, que tiene mucha pasión por las internas, sigue haciendo sus elecciones internas, pero si usted busca en los 700 partidos, va a encontrar dos o tres que le importan las internas y los demás que no las efectúa. Estamos entonces ante una crisis que produce además, según la Constitución Nacional, la única vía de la representatividad para gobernar. Usted no puede llegar si no es a través de los partidos políticos. Y entonces, frente a esto, la necesidad de que surjan nuevos dirigentes está muy clausurado. Y aparecen expresiones de otro lado, de los movimientos sociales, del sindicalismo, de movimientos juveniles, es decir, de distintas agrupaciones o lugares que no están vinculados estrictamente a la construcción política de los propios partidos, que son la herramienta constitucional para poder llegar a ocupar lugares públicos. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque cuando uno se encuentra en que estamos haciendo la última semana de la decadencia de Macri, y que Macri está en España porque la cumbre climática que se tenía que hacer en Chile por el desastre de la política liberal de Chile y lo que está pasando en el país trasandino se pasó a Madrid, ya está Macri en Madrid, y que después de ahí se va a ir a Brasil para estar en una reunión con Bolsonaro por el Mercosur, cuestiones innecesarias de un presidente que se está despidiendo, pero tiene todo el derecho a hacerlo porque le corresponde hacerlo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la vida política de cada uno de estos sectores que componen el frente de Cambiemos o Juntos por el Cambio? Bueno, ya han decidido que Patricia Bullrich sea la encargada del PRO. El PRO es un partido que López Murphy fundó y que se lo birlaron con mucha calidad, lo dejaron afuera López Murphy y ahí empezaron ellos a construir todo su historial. Bueno, ese partido fue terminante ahora, y termina en manos de quién. De quien en los años 70 hablaba y pedía la vuelta de Perón a la Argentina. De Patricia Burri Luro Pueyrredón. Esa es la presidenta del PRO, que dice que va a llamar a elecciones internas para elegir autoridades, etcétera, etcétera. El otro componente, la coalición cívica, tiene en fuga a Carrió, que renuncia a la banca y dice que por dos años se los toma de vacaciones. Y el otro, que es la Unión Cívica Radical, tiene graves fracturas internas entre los que quieren colaborar con el gobierno que va a entrar y los que dicen, no, mantengamos una férrea oposición. Enfrente, el que ganó, el Frente de Todos, encuentra al Partido Justicialista como el partido nutriente, pero hay 15 partidos más. Es decir, es un frente electoral que, para hacer justicia, se le debería dar también participación activa en las decisiones políticas del gobierno. Para que no termine como el caso de Cambiemos, que fue una reunión para conseguir votos, pero que a la hora de gobernar prácticamente el PRO le pasó por arriba a la Unión Cívica Radical. Y en esto veremos, por eso acá no queremos hacer conjeturas, a pesar que, como todo el mundo sabe, ya hay algunos ministros puestos, veremos qué se anuncia el viernes. El viernes Fernández va a anunciar su gabinete. Y como todas las especulaciones habidas y por haber se han contado, se le agrega hoy, a las 9:30 de la mañana, la primer testimonial como imputada de la vicepresidenta electa, pero relacionada cuando era presidenta de la Nación, por direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz y como integrante de una asociación ilícita, si está denunciada y caratulado, donde tiene que declarar hoy Cristina Fernández. Ahora, Cristina pidió la televisación en directo, cosa que no se puede hacer porque en el momento que se decidió que no se televisaba, ninguno de los abogados defensores hizo ninguna presentación, ningún reclamo, y entonces eso no se puede hacer ahora porque ya se fijaron en su momento las normas de cómo iba a ser todo esto. ¿Pero por qué Cristina quería la televisación en directo? Porque quiere decirle al pueblo que ella es víctima de los medios hegemónicos, que es víctima de la persecución política, etcétera, etcétera. Y acá viene la otra parte de la historia. Cristina Fernández estuvo 2 años sin fueros. 2 años. En esos 2 años, el gobierno de Macri no hizo que se apuraran las causas. Hizo que se le creara la mayor cantidad de procesos, pero que ninguno se definiera a los efectos de seguir usando a la prensa para demostrar la administración fraudulenta y el robo descarado del gobierno anterior, mantener la grieta y con esa grieta, según le decía Durán Barba, poder llegar a las elecciones y ganarlas. Como le fue medianamente bien en la de medio tiempo, siguieron con esa política y se terminaron estrellando por lo que ocurrió después de que el pueblo argentino se dio cuenta del verdadero desastre real. Sin embargo, gracias a las PASO, en su segunda oportunidad, se recuperaron y se fueron con un 40%, se van con un 40%, y con un acto de despedida. Y entonces uno se pregunta en este tiempo y en este momento, si la justicia tuvo todo en sus manos, incluso para ponerla presa si había pruebas, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué las causas no se definieron? ¿Por qué se estiraron? Y ahora cuando se llega a un cambio de gobierno donde aparece otra vez Cristina Fernández con el apoyo del pueblo, instalada como vicepresidenta, los jueces van a hacer lo que hacen siempre, pisar los expedientes que antes aceleraban o que antes jugaban de otra manera. Pero la decisión política de Macri de mantener la espada sobre la cabeza de Cristina pero sin que llegue a tocar el cuello, hizo que los jueces dijeran, no aceleramos, no, hasta ahí, que todo el mundo sepa que es culpable porque la acusan los medios, pero no la justicia. Y entonces, como está imputada pero no está condenada, como está en varios procesos, pero dice la Constitución Nacional que se puede ser candidato si no está con sentencia firme, Macri llegó procesado a ser presidente de la República y Cristina llega procesada a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué no nos preguntamos qué pasa con la justicia argentina? Apenas se sentó Macri, el juez que tenía el procesamiento dijo, es libre de culpa y cargo. ¿Por qué tenemos que seguir teniendo los jueces que tenemos y la justicia que tenemos? ¿Por qué tenemos que aguantar que una parte fundamental de la democracia sea como es y transforme a la democracia en democracia fraudulenta? Bueno, esto es una pregunta que no tiene respuesta porque no se la queremos buscar. Y frente a esto, Cristina Fernández en el Senado tendrá la responsabilidad de conducir nada más ni nada menos que el lugar donde se ponen los jueces, el Senado de la Nación. De forma tal que todo lo que no se hizo porque no se quiso, ahora no se va a hacer porque no se va a poder. Eso de no poder se va entre comillas, porque los jueces ahora no van a querer hacerle caso a los que se van. Y aquí entra a jugar otro papel mucho más importante del que nosotros imaginamos en aquellos gestores políticos y judiciales, entre los que se encuentra el actual presidente de Boca, Angelici, un puntero radical que ha tenido siempre llegada a la justicia y que además necesitó ser el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para tener legalidad, entre comillas, de poder visitar asiduamente a los jueces. ¿Y qué le va a pasar a Angelici? Que no va a ser candidato en Boca, pero que sí hay una lista que lo va a representar, van a perder las elecciones. Y en la pérdida de las elecciones va a ocurrir algo fenomenal. Se va a ir el macrismo de Boca Juniors después de 25 años, y lo que no sabe la gente es que el macrismo llegó a Boca hace 25 años, cuando el Cotino Sigle, aburrido porque no había actividad política, se metió en la interna de Boca y dijeron, vamos a hacer presidente a Macri. Y algunos peronistas, hinchas de Boca, también lo apoyaron al Cotino Sigle, hicieron una sociedad, y Macri fue la consecuencia de No Siglia. Aunque usted no lo crea, así ocurrió en Boca Juniors, y estuvieron 25 años. Y como Boca, al igual que cualquier equipo, club de trascendencia deportiva, gravita en la política argentina, entonces, desde allí, y con las peñas de Boca, empezó un crecimiento político de Mauricio Macri que nunca había soñado sentarse en el sillón de Rivadavia. Fue jefe de la Ciudad Autónoma, fue diputado nacional, fue presidente de la República, y ahora se quiere ir para regresar como el conductor de la oposición. Dijo en las últimas horas Macri que no se iba a presentar nunca más a ninguna candidatura. Bueno, sea como fuere, le queremos recordar los desastres que deja Mauricio Macri en la Argentina, y que mientras estas cosas que le estamos contando pertenecen ya a la historia, Macri se va del país dejándole a Alberto Fernández una realidad económica que ya este programa ha contado muchas veces, pero que vale la pena repetírsela. Entre enero y junio del próximo año, el Tesoro Nacional deberá cancelar vencimientos por 45 mil millones de dólares. De estos, 26 mil millones de dólares están nominados en moneda nacional, el 57% de lo que se debe. Y los otros 19 millones de dólares en moneda extranjera, un 42%, excluyendo la deuda interestado. Es decir, esto es sin contar los pagadíos que se firmaron con el ANSES, con el Banco Provincia, con el Banco Nación, etcétera, etcétera. Entonces, esta deuda demuestra que a lo largo de los vencimientos la deuda alcanzará en el 2020 y 2023 a más de 200 mil millones de dólares. Es decir, se va aumentando la deuda pública el gobierno de Mauricio Macri en 200 mil millones de dólares. Y además haciéndonos socios del Fondo Monetario Internacional con el regalito ya conocido. Frente a esto, el hecho de que se vaya con el 40% es de tremenda magnitud. Y es el pensar entonces que justamente la falta de existencia de las internas de los partidos políticos, que le quita vida al partido político, el hecho del invento de las PASOS ha congelado la actividad y la gente no participa en política. Y no participa porque deduce, supone, que todo está armado y que los punteros se quedan prácticamente con el trabajo y el esfuerzo militante de cada uno de ellos. 700 partidos políticos tiene la Argentina, y esta ley de que hoy cumple 10 años no resolvió el tema ni el problema. Menos mal que Perón no fundó un partido político, sino un movimiento. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 20 minutos, 14 grados 2 la temperatura en la ciudad. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. 2 de diciembre es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, se jugaron algunos partidos para avanzar en la fecha, hoy se completa, y estos fueron los resultados del fútbol hasta el momento y los partidos que faltan. Enrique. Así es, la fecha número 15 de la Superliga, que se inició el viernes con el empate entre Banfield y Gimnasia y Grima La Plata 1-1, y también... Acercate al micrófono. Sí, estoy cerca, miren, decía... Bueno, voy a cambiar de micrófono, Miguel. Acá, a ver, ahora sí, ahora sí me escucho bien. Decía entonces, la fecha se inició el viernes con el empate entre Banfield y Gimnasia y Grima La Plata 1-1, y también igualaron en el cilindro mágico de Avellaneda Racing y Defensa y Justicia 1-1. El sábado, Estudiantes de La Plata, que retornó a su estadio de 1-57, igualó ante Atlético Tucumán 1-1. Lo mismo ocurrió en el choque de punteros. Boca y Argentinos Juniors igualaron 1-1. Y River, en un partidazo, le ganó en Rosario Newell's Old Boys 3-2, después de ir perdiendo 2-0. Ayer, San Lorenzo le ganó a Patronato de Paraná de local 2-0. Vélez hizo lo propio con Colón de Santa Fe 3-1 en el José Amalfitani. En Mendoza, Talleres de Córdoba le propinó una goleada realmente muy importante. Godoy Cruz le ganó 5-0. Y Central Córdoba de Santiago del Estero igualó ante Central 1-1. En tanto, en Mar del Plata, Aldo Civi Independiente, en un muy mal partido, igualaron 0-0. Hoy se completa la fecha con los partidos que van a jugar a las 19, Arsenal en Sarandí recibiendo a Lanús, y 21-10 en Santa Fe, Unión frente Huracán. La tabla la encabezan Boca y Argentinos con 29, River, que tiene un partido menos, tiene 27, Racing... Si River le gana Independiente, queda primero solo. Que exactamente. Pero juega en enero, así que este año no será. No, este año no. Racing está con 26, Lanús con 25 junto a Vélez, Atlético Tucumán 24, Rosario Central, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo 23, Independiente, Newell's Old Boys de Rosario 21, Arsenal 20, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia 18, Banfield 17, Unión, Colón de Santa Fe 16, Huracán 15, Patronato 13, Gimnasia y Grima La Plata 11, Aldo Civi y Godoy Cruz de Mendoza cierran con 9 unidades, lo que se están yendo al descenso. Hasta ahora, Patronato con 1.075, Aldo Civi de Mar del Plata 1.050 y Gimnasia y Grima La Plata con 1 de promedio. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 24 minutos. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, esperando que se termine lo antes posible este momento. Y también haciendo votos para que Fernández se ilumine en los nombramientos, ¿no? Sí, faltan 8 días y todavía no sabemos el gabinete. Sí, me parece que está muy bien esto, que lo mantenga todo lo que pueda, porque vos sabés que están todos hambrientos para empezar a buscarle las 5 patas al gato. Sí, porque enseguida van a decir, no, ese porque fue tal cosa, el otro porque lo otro, a buscarle excusa, a decirle que tiene juicio. Porque además, fíjate que todo esto, vos eliminás las pasos y dejás de mantener las internas de los partidos o buscar la forma orgánica de que esto ocurra, también hay que acortar los plazos de las elecciones a la entrega del poder. Bueno, no puede ser que pase tanto tiempo, sobre todo cuando hay momentos de tanta tensión y de agonía, porque no sería mucho, si vos lo analizás, 2 meses de un cambio de gobierno, de una elección de octubre a diciembre. Sin embargo, después de las medidas que han tomado los gobernantes históricamente antes de irse, estableciendo nombramientos, manejando cosas de última hora, etcétera, etcétera, da la sensación que una vez que se votó tendría que ser lo más rápido posible el cambio de gobierno. Sí, tendría que ser a las 2 semanas como máximo. Sí, una cosa para que no puedan hacer nombramientos, si no te dejan el terreno minado. Y los presidentes deberían ser candidatos y decir, mi gabinete va a ser este. Entonces la gente vota sabiendo que no van a ser los ministros, porque en definitiva los que le complican la vida a la gente o se la resuelven son los ministros. Sí, exactamente, los ministros que no sabemos quiénes son y que después vienen y toman medidas como hizo Duhovne o porque tantos otros, claro, por dar ejemplo. Nadie lo votó y te complicaron la vida. Sí, Aguad, todos estos muchachos que... El que vos quieras, empezá por Alzogaray, por Alemán, por Cueto Rúa, por el que vos quieras nombrar, por el Martínez de Oz, por el Caballo, por el que vos quieras. Sí, los que tocan de oído y los que son malos directamente, que vienen con malas intenciones. Pero bueno. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hablando de los sindicatos, este fin de semana escribimos algo sobre el tema gremial, porque la gente opina, habla y no sabe mucho cómo funciona. Así que después digo, si podemos, lo vamos a leer, porque vale la pena que tengan la información. La gente no tiene ni siquiera conciencia de la cantidad de sindicatos que tiene el país. 6 de la mañana, 26 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis, Carlos de la Plata. A lo que usted decía sobre el cumplimiento de las normas y de los elementos básicos que tienen, yo le quiero agregar una cosita y se la voy a dejar porque a la población le va a venir muy bien. Hace 71 años, en el año 48, se hicieron la Declaración de los Derechos de Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá. En el artículo 24 de esa declaración dice: todo ciudadano tiene derecho a peticionar y a ser prontamente contestado. Eso fue ratificado por la Constitución del 94 en el artículo 75.22. A mí me contestaron el Congreso eso. Ahora yo voy a lo siguiente: cuando usted peticiona en cualquier lugar y no le contestan, le dice hagan pronto despacho, haga un recurso de amparo por mora. En realidad están usando un artilugio que se llama silencio de la administración. Entonces, si la administración, que tiene que contestar prontamente, no basada en una ley que podría o no tener valor, sino basada en la Constitución, no lo hace, está cometiendo un delito. Yo le diría a la población: muchachos, cuando alguien no le contesta, especialmente al jefe de oficina, no le hagan un pronto despacho y un recurso de amparo por mora, porque todavía es más represor el sistema. En algunos lugares, los jueces, después del recurso de amparo por mora, dan costas por su orden, es decir, que usted se ve perjudicado y tiene que pagar su abogado, no lo paga el otro. Ah, no, seguro. Los saludos, 6 de la mañana, 29 minutos. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. La verdad que a este gobierno nunca le creí nada, pero sí le creí una cosa, que podía arreglar el tema de la inflación, cuando el presidente mismo dijo que era de inútiles no arreglar la inflación. Bueno, yo creo que él en estos últimos 4 años, 3 veces batió los récords de inflación del año 91. Él mismo se batió los récords de inflación. Y con respecto al día de la esclavitud, si se dejan a estos gobiernos operar libremente, pongamos como el caso de Chile, estos te reducen, te llevan a ser esclavos directamente, porque te van sacando cosas y cosas y cosas hasta reducirte la esclavitud. Todos estos gobiernos. Si no, tenemos la prueba de Chile. Nada más de Rensis. Y hay que seguir aguantando unos días más, esperando que esta gente se vaya y, como usted bien dijo, que Dios ilumine a Fernández, hacer un buen gabinete, un buen gobierno, porque el enemigo es muy poderoso, estas empresas periodísticas que están buscando... Además, ¿cómo queda el país arrasado? Es muy difícil construir y a su vez ser de bombero, toda la vez, ¿no? Toda la vez, y con un periodismo que lamentablemente fogonea constantemente, erosionar a cualquier gobierno que no sean a estos sátrapas que se están yendo. Porque lo único que defendieron fueron estos, ocultándonos la verdad y haciendo mal formar opiniones a la gente. Porque de ese 40%, supongamos que un 20, un 30% de la gente tiene esa ideología, pero el resto está le han hecho la cabeza... estas empresas periodísticas, no me cabe la menor duda de eso. Están con el cuento de que se robaron todos, y estos son unos sinvergüenzas que han superado a cualquier gobierno de lo mal que hicieron las cosas. Acá no hubo peor gobierno, sacando los militares, los desaparecidos, pero fueron peores que cualquiera. Que tenga usted buen día, gracias. ¿Quién es? Hola, Darrenci, José de Saavedra. Mire, todo el mundo habla del 40% que sacó Macri. Macri no sacó un cuerno el 40%. Sacó el 40% por el odio hacia una persona determinada que integraba la fórmula y hacia algunos diputados que también la integraban. Si eso no hubiese existido, Macri no sacaba ni un 20%. Pero yo lo que le tengo miedo es al Grupo Clarín, al Grupo Nación, al señor Majul, al señor Solá, el del periodista de la Nación, de Clarín, que parece que están escupiendo veneno, como si ya estuvieran preparando un golpe a la boliviana o intentándolo, sin saber lo que va a hacer Fernández. Porque yo creo que esos grupos, que siempre fueron beneficiados, en este momento tendrían que buscar un poco de paz, un poco de unión, esperar lo que hace el gobierno y después recién abrir la boca. Pero no abrirla antes de tiempo, es una opinión que tengo, de Renzi, lo tiré con basura, ¿qué me va a hacer? Perdóneme. Muchas gracias, Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Fernández dice que va a aplicar 1.200 millones de dólares anuales con un proyecto para dar trabajo a 4 millones de gente sin trabajo, que están en negro, que no tienen trabajo, sobre todo representados por los movimientos sociales y por aquellos de las economías populares. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El gremio de camioneros hoy hace una movida que no está destinada al gobierno que se va, sino que es un aviso al gobierno que llega. Moyano tenía intenciones, como varios sectores sindicales, de que le dieran participación en el Ministerio de Trabajo y en otros sectores también, sobre todo por ofrecimientos ya con nombres concretos que habían hecho para el gobierno de Fernández. Hasta el momento esto no ha sido satisfecho, y entonces hoy, sobre pretexto de pedir un bono de fin de año y de la apertura de las convenciones colectivas de trabajo, se van a movilizar a la oficina de Callao del Ministerio de Trabajo los camioneros, haciendo mucho ruido. ¿Quién es? Juan de Liniero, Renzi. Esto que prometió Alberto de los 4 millones de puestos de trabajo, ¿es para los niní, lo que se les llama, eso, ni estudian ni trabajan? No, hay tantos que no estudian ni trabajen. No, es para un grupo de gente, supongo que esos también estarán incluidos, pero no se especificó todavía qué es. Es una propuesta que les llegó de la Universidad Católica, la Universidad Católica habló con el Chino Navarro, el Chino Navarro se lo llevó a Fernández, Fernández se reunió con ellos y asumió la idea de la Universidad Católica para ponerlo en práctica. Sí, porque de referencia a lo que vos, de mi opinión, de que debería empezar por los más necesitados, los que yo, que no tienen ningún estudio ni calificaciones. Bueno, por eso son trabajos muy elementales que se puede hacer con gente que no tenga preparación, pero que tenga voluntad de trabajar, y de eso se trata. Gracias, Renzi. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6:35, Diego. 2 de diciembre de 1964 se producía el frustrado retorno del general Perón. El viaje se inició en el aeropuerto de Barajas y fue interrumpido en Río de Janeiro a pedido del gobierno argentino del doctor Humberto Illia. Espera, hace un paréntesis ahí. Con Sabal Ortiz, que era canciller, uno de los que estuvo arriba de los aviones que ametralló a la gente el 16 de junio del 55, y que usó al embajador norteamericano en Buenos Aires y al embajador británico en Buenos Aires para que operaran sobre los embajadores de Estados Unidos en Brasil. Sí. A la 1:45 hora española del día 2 de diciembre del 64, Perón partió de España rumbo a Argentina, acompañado por una comitiva que entre otros integraba Augusto Bandor, Andrés Famini, Delia Parodi, Carlos Lascano y Alberto Iturbe. A las 9:45 hora de Brasil, el expresidente Perón volvía a tocar en Río de Janeiro, tierra americana, luego de 9 años de exilio. Después de 2 horas de espera en el avión, subió a bordo de la máquina el jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, João Lampreia Grassi, y le comunica a la comitiva que deberían retornar a España. Lo acompañaba un oficial que hablaba con marcado acento inglés. ¿A quién se debe la orden?, inquirió Perón con disgusto. Al presidente de Brasil, fue la respuesta, y de inmediato el funcionario le pide al viajero que descienda de la aeronave para ser trasladado a la zona militar del aeropuerto. Perón se niega. Soy pasajero en tránsito y me protege el derecho internacional. Nadie puede esgrimir el derecho a obligarme a descender de este avión que por otra parte es territorio español. Nueva orden y nueva negativa. La Preia amenaza con remolcar el avión y Perón baja. Permanece en Río hasta las 23:57 horas de Brasil, cuando ágilmente sube las escalinatas y clausura así en un nuevo episodio de la historia del peronismo. La Cancillería brasilera de inmediato dio a conocer el siguiente comunicado. En atención a un pedido argentino y dentro del más alto espíritu de colaboración y amistad existente entre los dos países, el gobierno brasilero convino en detener en Río de Janeiro el viaje que el señor Juan Domingo Perón realizaba en un avión de Iberia. Así, se cumplimentaba el pedido del gobierno del doctor Illia, presionado por los Estados Unidos, y se frustraba el retorno del general Perón. El artífice de la trama en el imperio fue el canciller Sabal Ortiz, un comando civil en el golpe sangriento de la fusiladora en el 55, que participó de los bombardeos al pueblo de la Plaza de Mayo, que era agente británico y que fue el ejecutor del entramado internacional que frustró el retorno del líder a la Argentina. ¿Vos sabés que Sabal Ortiz, Santander, Silvano Santander, Sabal Ortiz y Matov, el padre del que fue ministro, Enrique Matov, eran los tres encargados de llevar la iniciativa pro-inglesa de decir que Perón era nazi? Son los que armaron, antes de las elecciones del 46, toda la historia del nazismo y del peronismo, supuestamente vinculante, para los efectos de descalificarlo. Fue un funesto personaje, y sin embargo, por lo que hablábamos antes, un presidente honesto, como Illia, lo tenía de canciller, ¿no? Sí, John William Cook dijo en el 65, la presión yanqui

En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Nuno Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Enrique. Bien, Miguel, recordamos entonces que el seleccionado argentino femenino de handball debutó con derrota en el mundial que se está llevando a cabo en Japón. Lo hizo frente a la selección local 24-20. El equipo que dirige Eduardo Gallardo estuvo muy cerca de lograr la hazaña, pero no pudo hacerlo y de esta manera perdió en el debut en este certamen. Esta madrugada estaba jugando o iba a jugar con Rusia, su segunda presentación, así que estamos aguardando por saber cómo le fue a las chicas argentinas en la segunda presentación del seleccionado argentino femenino de handball que está jugando el mundial de la especialidad en Japón. Debutó perdiendo en su primera presentación ante el seleccionado local 24-20. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. La sobrina viaja a Buenos Aires para dar testimonio en la causa que también se abrió en Buenos Aires contra las violaciones con penetración carnal del tío Alperovich, senador electo por Tucumán. ¿Quién está? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. ¿Escucho? Sí. ¿Sabe lo que iba a decir? Espero que la nueva gente que suba al ANSES le facilite al jubilado que cada vez que vaya y marque el dedo, que le busquen la vuelta de otra manera. Porque, pobre gente, es un desastre eso. Hola. Si usted se refiere a que en algunos la huella, bancos, claro. No, en algunos bancos, no en todos. En algunos bancos les piden la impresión dígito pulgar para decir que usted está vivo. Exactamente, sí. Pero yo digo una cosa. Si cuando fallece la persona, se entregan los documentos, si ellos ya saben. Ahora, si ellos opinan que todos van y cobran muerta la persona, está pobre no, gente. Lo que ocurre es que como hay apoderados... Sí, bueno, yo soy apoderado de mi mamá, pobre, ya sabe qué. No, supóngase una persona enferma, sí, fallece y el apoderado sigue cobrando y nadie se entera. Sí, bueno, pero eso está mal, porque usted entrega los documentos y ya se sabe que la persona falleció, así que no hay facilitársela de otra manera. En teoría la cochería le retira los documentos. Claro. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Buen día, señor de Redes. Y le habla Ariel de Castelar. Ante todo, siempre felicitándolo por su excelente trabajo de esclarecimiento. Señor de Renzi, le quería decir lo siguiente. Mientras nosotros nos estamos ocupando de muchas cosas, el jefe de los ejércitos latinoamericanos, el jefe del Comando Sur, felicitó al ejército boliviano no por su nacionalidad, sino por su profesionalidad. Eso es muy importante. Está señalando a todos los ejércitos de Latinoamérica, de los cuales ellos es el jefe, que tienen que ser profesionales, no ejércitos nacionales. Estamos mirando el futuro de Argentina. Si Argentina arma su ejército y lo pone bajo el mando del jefe del Comando Sur, bueno, ya sabe cuál es el destino que nos toca. Ellos han llamado, fíjese una cosa como nos han rodeado, porque todavía somos beligerantes contra la OTAN. Somos el único país del mundo que ha peleado con la OTAN. Por lo tanto, el jefe del Comando Sur incluyó a Brasil como integrante de la OTAN. nos está señalando que en caso que nosotros quisiéramos continuar con esa contienda, Brasil es OTAN también. Era eso lo que le quería decir. Muy interesante la observación que hace, porque la verdad es que ahorita nos ocupamos de muchas cosas y esta queda relegada, ¿no? Sí, esperemos que sea así. Gracias a usted. Muy bien. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Enrique, tenemos que hablar de la última fecha. ¿Cuándo se juega? La última fecha del fútbol de primera división es la 16ª y va a tener el siguiente programa de partido. Ya está, por supuesto, los días y horarios. El viernes próximo, el 6 de diciembre, a las 19 juegan en Santa Fe, Colón y Aldo Civi de Mar del Plata. 21-10 en el Libertadores de América Independiente Banfield. El sábado, 17:35 en Parque de los Patricios, Huracán Arsenal. 19:40 dos partidos. En Tucumán, Atlético recibe a Newell's Old Boys de Rosario. Y en Córdoba, Talleres hace lo propio con Unión de Santa Fe. 21:45 Lanús en su estadio recibe la visita del Racing Club de Avellaneda. El domingo, 8 de diciembre, a 17:35 van a jugar dos partidos. Gimnasia y Grima La Plata ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia ante Godoy Cruz de Mendoza. En tanto, 19:40 en Rosario Central recibe a Boca, uno de los punteros, y 21:45 en el Monumental, gran partido, River frente a San Lorenzo. El lunes 9 de diciembre se completa la última fecha del 2019 de la Superliga con dos encuentros. A las 19 en Paraná, Patronato recibe a Vélez Sarsfield, y 21:10 en La Paternal, el otro puntero, Argentinos, recibe la visita de Estudiantes de La Plata. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En Santiago de Chile destrozaron las estaciones del metro del subterráneo, atacaron comisarías, hubo destrozos por todas partes, 37 detenidos, 15 heridos más. La verdad que no termina de resolverse la crisis, los políticos están todos cuestionados. Así que veremos en qué termina todo esto. La gente sigue en la calle con protestas muy fuertes y con resistencia contra los carabineros. ¿Quién es? Sí, Miguel Ángel, aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, quería hablar sobre dos temas. En cuanto a un tema marginal, en cuanto al tema de la identificación de pulgar, de que es el que se hace por medio de un aparatito electrónico, no molesta ni nada por el estilo, es más sencillo que hacer cola y presentarse a los bancos. A la par que si la persona compra con tarjeta de débito, ya automáticamente... No, pero no en todos los bancos, en algunos sí, en otros no. Bueno, algunos piden que además de usar la tarjeta ponga la impresión. Perfecto, bueno, voy a hablar lo siguiente. Cada día falta menos para que volvamos a tener un gobierno popular nacional, no populista como dicen la gente de Macri. ¿Usted dice que falta mucho o falta poco? No, que falta muy poco. ¿Está seguro? Y sí, falta para la asunción definitiva es el día 10 de diciembre. Pero a partir de ahí tenemos que hacernos cargo que somos gobierno. Hacernos cargo que somos gobierno, no que es gobierno, somos gobierno. En lo municipal, en lo provincial y en lo nacional tenemos que hacer valer. Hay 70 municipios que están en poder de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, está bien. También somos 70 opositores a esos municipios respaldados por un poder provincial con Kicillof y nacional. Perdóneme, ¿quién ganó en Luján? El peronismo, Leo Boto, intendente. ¿Ganó el Frente de Todos? Sí, ganó Fernando Fernández. Por eso, no, pero a nivel municipal, intendencia. Sí, a nivel municipal, el intendente va a ser peronista. Va le ganó la interna a Miguel Prince. Hace mucho tiempo que Luján no tiene un intendente justicialista, así que hagan las cosas bien, ¿no? Bueno, esperemos que sí, pero ya creo que hay una concientización bastante grande. Bueno, lo saludo. Espere, un punto final. No, porque el otro va a ser de Flandria y no me interesa. 0-0 con Comunicación y nos quedamos fuera de la Copa Argentina. Eso son las trapezadas. Medio de la mañana, 56 minutos, noticias en el centenario de Eva Perón. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 28 grados de máxima se aguardan para la jornada de hoy. La actual 14 grados 2, por lo tanto tendrá que aumentar exactamente el doble. El cielo está nublado ligeramente. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata inglés, las temperaturas de 6 grados, la máxima llegará a 9 y el cielo está nublado. Podría producirse hoy la libertad del chofer que está detenido por el accidente de la ruta 2. Pase Esperanza. Para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina, 4 grados bajo cero, con una máxima de 4 sobre cero, con nubosidad variable. Pase Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero, una máxima de 2 sobre cero, el cielo está nublado. Pase Sorcadas, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 5 sobre 0, cielo cubierto. Para un país bioceánico y bicontinental, base San Martín, temperatura de las 6 de la mañana, 5 grados bajo cero fue la mínima y la máxima se estima en 2 grados sobre cero, con nieblas y vientos leves de direcciones variables. Base Belgrano 2, temperatura actual 8 grados bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. El gobierno de Macri le deja un regalo de Navidad con vencimientos impagables y una deuda pública que aumenta en 200 mil millones de dólares. En un largo plazo la deuda alcanza los 200 mil millones de dólares entre el 2020 y el 2023. Durante los primeros dos años se observan vencimientos en moneda extranjera por 30 mil millones por año y en los últimos de 40 mil millones por año. A su vez, hay un exceso de deuda sobre el PBI que creció sustancialmente, sino que empeoró su composición. La deuda en moneda extranjera se incrementó en 87 mil millones de dólares, un 54% más, mientras que la nominada en pesos cayó en 13 mil millones de dólares, 18% menos, es decir, Macri aumentó en moneda extranjera y disminuyó en peso la deuda. El presidente se encuentra en Madrid y va a dormir en la embajada española, en la embajada argentina en España, que, como se sabe, está dirigida por su socio en misiones de mucho tiempo y que fuera gobernador también de esa provincia, que lo afiliara en su momento al partido justicialista. El ex gobernador misionero del peronismo, actual embajador en España, seguramente regresará a la Argentina próximamente porque es un destino de los que cambia políticamente. Otra vez subieron las naftas en todo el país. Un 10% de aumento en lo que va del año 2019. Los bronceadores y cremas para cuidarse la piel aumentaron. Los protectores solares cuestan el doble que el verano pasado. El año pasado subieron entre el 65 y el 110% y un pote de 800 pesos dura apenas un mes para una sola persona. hay que pensar en más de 1.000 pesos para evitar que el sol le haga daño en la piel a los que van a veranear. Es la hora 7 en el territorio argentino, la página deportiva. Se completa la 15ª fecha del fútbol de primera división con 2 partidos a las 19. En Sarandí, Arsenal recibe a Lanús, arbitraje de Jorge Baliño. El equipo de Sergio Rondina, Arsenal con Zapa, Torrent, Pereira, Butón y Papa, Zoraide, Piovi, Álvarez Suárez y Joel Soñora, Juan Manuel García y Juan Curus Caprov. Los 11 de Luis Ubeldía, Lanús con Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valenti y Cáceres, Vera Belmonte, Marcelino Moreno y Auski, José Sant y Lautaro Acosta. Y en Santa Fe, 21-10, juegan Unión enfrentando a Huracán, arbitraje de Mauro Vigliano, el equipo de Leonardo Madelón, Unión con Moyano, Damián Martínez, Gómez Andrade, Blasi y Corbarán, Bonifacio Elías, Nelson Acevedo y Carabajal, Franco Trojansky y Walter Bou. Los 11 de Globito, de Néstor Apuso con Silva, Bettini, Romat, Salcedo e Ibáñez, Bogado, Vareiro, Walter Pérez y Rodrigo Gómez, Fernando Coniglio y Lucas Barrios. En lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer 4 partidos de la Liga Nacional, Ferro como local en el Héctor Echar en Caballito, le ganó a Comunicaciones de Mercedes 83-76, lo propio hizo Olímpico de la Banda, que superó a Gimnasia y Grima de Comodoro de Rivadavia de local 83-73, San Martín de Corrientes le ganó a Estudiantes de Concordia en su casa 80-66, y Atenas de Córdoba superó como local a Argentino de Junín 83-79. Hoy se disputan otros 4 partidos de la Liga Nacional. Desde las 20 en Bahía Blanca, Weber Bahía recibe a Obras Basket. A las 21 en el sur, Hispanoamericano hará lo propio con San Lorenzo de Almagro, el tetracampeón de la competencia. A la misma hora en Mar del Plata, Peñarol recibe a Platense. En tanto, la fecha se completa a las 10 de la noche en Formosa, la Unión recibe la visita de Instituto de Córdoba. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, comenzamos con lo ocurrido este fin de semana en la República Argentina, y Agustín Canapino se alzó con la 3ª corona consecutiva del turismo carretera. Llegó 4.º en la prueba disputada en Centenario, en la provincia de Neuquén. El ganador de la misma fue Juan Manuel Silva con Ford. 2.º fue Leonel Ugalde con Torino. 3.º Valentín Aguirre con Dodge. 4.º Agustín Canapino con Chevrolet. Y de esta manera se alzó con la corona 2019 del turismo de carretera. También fueron campeones en la Argentina Nicolás Moscardini, que se alzó con el título del TC2000 en la competencia disputada en Paraná, Entre Ríos. En tanto, el TC Pista quedó el título en poder de Diego el Bocha Ciantini, el Bochita Ciantini, el hijo del Bocha Ciantini, que se alzó con la corona del TC Pista, imponiéndose a Andrés Jancos con Dodge. Y 3.º fue Marcelo Agrelo en esta competencia, que le permitió al Bochita Ciantini alzarse con el título de el TC Pista. En tanto, a nivel internacional, se cerró la temporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, y allí la victoria una vez más le correspondía al 6º campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, que fue escoltado por Max Verstappen con Red Bull, y 3.º fue Charles Leclerc con Ferrari. Y de esta manera se cerró la temporada 2019 de la Fórmula 1 con Lewis Hamilton una vez más campeón. A los 96 años falleció Miguel Hesaine, el obispo emérito de Vietnam. Hesaine decía que la iglesia debía meterse en política, y dijo alguna vez el obispo emérito de Vietnam que uno de los pocos miembros de la iglesia católica que reaccionó y denunció las torturas durante la dictadura militar contra el último gobierno peronista de Isabel Perón, cuando se produjo el golpe. Había nacido en Azul, en la provincia de Buenos Aires, el 26 de diciembre de 1922 y fue ordenado sacerdote a los 26 años. En el 75 fue nombrado obispo de Viedma, y pocos meses antes de producirse el golpe de Estado contra el gobierno peronista del 24 de marzo del 76, el 21 de abril del 77, Hesaine intentó presentar al ministro del Interior de la dictadura, Albano Arguindegui, el que había hecho el pacto con Alfonsín, de la visita en Río Negro, los pasos de los secuestrados y torturados que se denunciaban por el obispado. Regresé de dicha entrevista angustiado, apenado y embargado de un gran temor por el futuro inmediato de nuestro país, escribió tres días después el religioso en una carta dirigida a Arguindegui. Hassanet dejó constancia por escrito de que la tortura es inmoral, la emplean quienes la empleen, es violencia y en la violencia es antihumana y anticristiana. En la fase célebre de Juan Pablo VI, para sintetizar la doctrina católica al respecto, el obispo decía haber comprobado con angustia que las Fuerzas Armadas optan por ganar una batalla muy dura y peligrosa por los principios maquiavélicos, renunciados de hecho a Cristo y a su Evangelio. Miguel Gensheimer fue uno de los pocos de las jerarquías eclesiásticas en plena dictadura que se animó a denunciar desaparecidos, torturados y presos políticos en un momento donde había silencio. 7:07, 16 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Ayer en Facebook, este domingo, publicamos en nuestra página de Facebook el editorial de Miguel Ángel de Rensis titulado Trabajo, que dice así: es habitual escuchar opinar sobre el movimiento obrero organizado a una diversidad de personas que ni siquiera tienen la menor idea del funcionamiento de las organizaciones sindicales. Con la llegada del peronismo en 1945 y por el decreto 23.852 de ese año, se empezó a dar forma a una organización sindical única en el mundo. Lo primero que hay que saber es que en la Argentina hay aproximadamente 18 millones de trabajadores sobre 44 millones de habitantes. Obviamente son pocos los que trabajan en proporción a los habitantes. De esta masa hay asalariados. Según los últimos registros, hay 12.358.000 con empleos registrados, de los cuales 6.170.000 pertenecen al sector privado y, como se ve, el Estado ocupa casi el 50% de los trabajadores en blanco. Pero existen 4.5 millones de trabajadores no registrados y 1.5 millones de cuentapropistas. Estas cifras demuestran la imperiosa necesidad de crear trabajo formal y en blanco para pasar a ser una sociedad de conflicto a una sociedad de crecimiento. De los trabajadores registrados, solo el 37% está afiliado a una organización sindical, por lo cual se calcula que hay 4.5 millones de trabajadores que son los que tienen derecho a elegir a sus representantes sindicales. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho de agremiación. La ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, y el decreto reglamentario 467 del año 1988, establecen las normativas para las organizaciones representantes de los trabajadores. En el país hay 700 partidos políticos reconocidos y 3.261 sindicatos. Los partidos políticos son municipales, provinciales y nacionales, y los sindicatos de igual forma, y además están agrupados en 109 federaciones y 19 confederaciones. Del total de sindicatos reconocidos, solamente 1.672 tienen personería gremial, es decir, se pueden sentar en paritarias y tener obra social. 1717 solo tienen inscripción gremial. La modificación de la Constitución del año 94 estableció en su artículo 75, inciso 22, la introducción de los derechos humanos, los derechos políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos establecido por la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual se le agregó a la actividad sindical derechos internacionales. Durante los 12 años del kirchnerismo y con Tomada al frente del Ministerio de Trabajo, se reconocieron 806 nuevos sindicatos, un promedio de 67 por año si tomamos la totalidad del gobierno de Néstor y Cristina. La mayoría de los gremios están establecidos en la provincia de Buenos Aires, donde hay 799 reconocidos, y como funcionamiento en la ciudad autónoma hay 526, en Santa Fe 299 y en Córdoba 249. En el otro extremo, Tierra del Fuego tiene la menor cantidad, 30, La Pampa 38 y Santa Cruz 45. Si la cantidad de afiliados es casi igual a la cantidad de trabajadores en negro, esto demuestra que los tiempos que se avecina deberán encontrar un marco regulatorio para normalizar la actividad laboral. El movimiento Evita, Somos Barrio de Pie y la corriente clasista y combativa están estudiando un encuadramiento sindical para los trabajadores de la economía popular y para pedir luego un asiento en la CGT. Ahora bien, en los sindicatos, como en algunas entidades deportivas, tienen derecho a elegir solamente sus afiliados o sus socios. Y cuando uno escucha que cualquier opinante pretende inmiscuirse en la interna gremial, es lo mismo que si los socios de River opinaran y votaran en las elecciones de Boca. Por supuesto que no corresponde. La pregunta hay que hacérsela al revés. Los dirigentes sindicales son elegidos por el voto de sus afiliados y si los quieren cambiar hay que hacer una lista y presentarse a elecciones. Las centrales internacionales siempre quisieron encuadrar al gremialismo argentino y así socialistas, comunistas, anarquistas, socialdemócratas, socialcristianos en distintos turnos quisieron llevarse a los trabajadores argentinos a esas internacionales. Pero la gran mayoría del movimiento obrero es peronista y es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Perón le dio a los trabajadores dignidad, les enseñó a organizarse y a cambiar las banderas del internacionalismo por la bandera azul y blanca. Y durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, el entonces ministro de Trabajo, Rubén San Sebastián, le trasladó a los gremios la posibilidad de las obras sociales. Hoy en la Argentina, las obras sociales sindicales garantizan la salud y el descanso de los trabajadores que el Estado no brinda. Durante el gobierno de Cristina se pretendió disciplinar a los dirigentes sindicales reteniéndoles 27 mil millones de pesos de los aportes de los trabajadores y los patrones en forma indebida. Mauricio Macri devolvió 8 mil millones y el resto en bonos que vencen el próximo año en una deuda del Estado con los trabajadores. Resultado de esto, los gremios grandes terminaron bancando las obras sociales mientras los medianos y los pequeños están en un grave problema financiero. Por eso los trabajadores esperan tener influencia en el Ministerio de Trabajo, en el de Salud y en el de Transporte. Alberto Fernández confirmó a Ginés González García en Salud y a Claudio Moroni en Trabajo y falta decidir el responsable de Transporte. Tres áreas donde los trabajadores le exigen participación al presidente electo. El TST, es decir, trabajo, salud, transporte, es el debate de los dirigentes sindicales con Alberto Fernández. Usted se termina de enterar seguramente de la cantidad de sindicatos que tiene el país. Pero los trabajadores deberían entender que el no estar afiliado le resta volumen al dirigente en las discusiones. El sindicato más poderoso del país por cantidad de afiliados es la Federación de Comercio. Entre los últimos gremios en reconocer Dante Sica está el de feriantes, en la provincia de Buenos Aires con sede en Loma de Zamora. En la deuda de las obras sociales documentada todavía faltan 14.267.000 pesos y de todos los gremios mencionados solamente 297 participaron de las últimas paritarias. 14.267 millones de pesos, sí, escribiste. No, 14 millones, sí. Te faltó el mil entonces. El presidente electo estuvo por primera vez en la CGT y deberá acostumbrarse a ir más seguido sobre el movimiento obrero en la gran anarquía nacional, y es de los más organizados, aunque les moleste a muchos de sus dirigentes, son elegidos por el voto de los afiliados, y ninguno de nosotros puede opinar con derecho sobre organizaciones avaladas por la Constitucional Nacional y controladas por la dirección de asociaciones profesionales del Ministerio de Trabajo. A decir de Perón, gobernar es crear trabajo, y debemos cerrar con una frase sentencia del general: trabajadores, únanse. En la cuenta regresiva para que termine la pesadilla macrista, les presentamos la verdad del movimiento obrero, columna vertebral del peronismo, peronismo columna vertebral del movimiento nacional. Editorial de Miguel Ángel de Rensis, presentada ayer en De Rensis Ayer y Hoy, nuestra página de Facebook. Claro, porque además de que son datos precisos de la organización sindical, es muy habitual escuchar en cualquier programa de televisión, en cualquier programa de radio, no, porque se perpetúan, esto es como que quieran opinar en un club los que participan de otro club, no se puede. Son sociedades civiles con sin fines de lucro, las entidades deportivas, y eligen a través de los socios. En el sindicalismo pasa lo mismo. Se asocia gremialmente, se afilia quien quiere y participa de la vida quien quiere. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué se perpetúan ciertos dirigentes. Y ahí van a encontrar la respuesta en las masas obreras o en las masas de empleados, que le dicen porque estamos conformes con lo que está pasando, con las cosas que consiguieron, con las cosas que nos dieron. Dicen, ¿y cómo no hay oposición? Sí, hacen listas opositoras. Luego se sientan, negocian y dicen, bueno, si vos perdés, no tenés ninguna chance. ¿Por qué no te integrás a nosotros? Te damos la representatividad y arman la lista única. Y cada vez que surge un opositor, se arma una lista única. Bueno, estas son cuestiones que las vemos bien cuando en un club se ponen de acuerdo para hacer lista única y las vemos mal cuando en un gremio se ponen de acuerdo. Me parece que lo que no tenemos nosotros es conciencia de qué en cosas nos corresponde opinar a todos y en qué cosas no podemos opinar. Es como que la organización de la Marina quiere opinar el Ejército o la organización del Ejército quiere opinar en la Aeronáutica. Son cosas que no se pueden hacer y que no se deben hacer. Sin embargo, está instalado por los medios que todos pueden opinar sobre las organizaciones sindicales. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bono sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Tal cual habíamos adelantado, y como pedido de Fernández, finalmente va a ser candidato a presidente en San Lorenzo de Almagro, quien estaba integrando la lista oficialista aparentemente como vicepresidente. Marcelo Tinelli va a ser el candidato a presidente del oficialismo. Yo no sé, Enrique, si va a haber oposición o no va a haber oposición, pero lo cierto es que lo que adelantamos en este programa se ha cumplido, tanto en Boca como en San Lorenzo. Hotel. hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 21 minutos, 16 grados 6, la temperatura en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 2 horas, Cristina Fernández tiene que hacer declaraciones en el Tribunal Oral número 2. 9:30, está citada para declarar. Bueno, queremos comentar una cuestión que me parece que es central en todo esto y que habla acerca de las autoridades del Congreso Nacional que se van a elegir el miércoles, el juramento a los nuevos diputados y demás, y donde Sergio Massa va a ser ungido presidente en diputados. Hubo una reunión entre Massa y Máximo Kirchner por el hecho de que le vetaron al responsable de seguridad que quería poner Massa o que había ofrecido el Frente Renovador, y también aparentemente quien iba a ir de titular en el PAMI. Es decir, dos cuestiones que tenía aparentemente negociado Sergio Massa, que era el PAMI y seguridad, hasta este momento parece ser que no irían, por lo menos de lo que se trasciende, los candidatos que tenía. Ayer se reunieron con Máximo Kirchner, estuvieron charlando el viernes, el sábado y el domingo, vía telefónica, para tratar de despejar todas las dudas que existe en la diagramación y las proporciones que corresponde, incluso en la provincia de Buenos Aires, por el acuerdo que hicieron con el Frente Renovador, que aportó sus votos para el triunfo provincial, y la provincia los votos para el triunfo nacional. Así que veremos en qué termina todo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Un día como hoy, allá por 1903, nacía en Arerunguá el 20 de octubre, Arerunguá, Uruguay, que quiere decir en lengua charrúa el lugar de los que trascienden. Ahí nacía Ireneo Leguizamo y falleció el 2 de diciembre de 1985 en Buenos Aires. Yo que soy uruguayo, conocido como el pulpo, el eximio o el maestro, compitió más de 57 años en hipódromos de Uruguay y Argentina y está considerado el jinete más importante de la hípica sudamericana del siglo XX. Compitió con éxito en distintos hipódromos de América Latina como personalidad invitada. Era amigo entrañable de Carlos Gardel. Fue el jinete de Lunático, el emblemático pingo del Zorzal Criollo, y en el 74 Ireneo Leguizamo se retiró de la hípica con un triunfo en el hipódromo de Maroñas, montando a Fortibras a la edad de 70 años, el jinete más antiguo en la historia de la hípica en seguir corriendo. En 1980 recibió el premio Cones de Platino como el mejor jockey de la historia de la Argentina y considerado el mejor jinete rioplatense del siglo XX. Falleció el 2 de diciembre del 85 en Buenos Aires a los 82 años. En 1938 se había casado en Buenos Aires con la soprano Delia Claudia Baini del Río, que había nacido en Buenos Aires el 15 de enero de 1913... y falleció en 1987, la pareja no tuvo hijos. En el año 2003, por decreto parlamentario, la Escuela Rural número 38 de Arurunguá cambió de nombre y pasó a llamarse Escuela Ireneo Leguizamo. Don Ireneo Leguizamo, maestro de jinetes, un centauro inmortal, un hombre cabal y un amigo fiel. Carlos Gardel, Leguizamo solo. Alza

porque si se niegan al diálogo los que ya habían conseguido mayoría en el Congreso en la última elección y hay manifestaciones en la calle, yo dije, no hay gobierno que valga la mínima violencia. Hablando, doctor, de la represión, ¿es cierto que usted en un momento determinado no sabía que las fuerzas de seguridad estaban cometiendo las atrocidades que cometieron? Estaba ocupado en la renuncia y ni dispuse una represión ni supe que pudo haber un desborde. Había una conspiración, todos lo sabemos. A mí me lo contó Enzofegui y cuando Dualde fue a su casa a exponerle el plan que tenía para quedarse con el gobierno. Me lo contó Aznar, presidente del gobierno español, cuando Dualde, dos meses antes, le anunció que en diciembre él asumía. Y él le dijo que cómo, si estaba yo y era su amigo. Esto fue planificado, incluso la gente que trajeron para promover la violencia. Hay perversos que ocultos atrás de la escena querían promover una tragedia. A 10 años lo que ocurrió, usted explicó mucho ya en esta entrevista, pero ¿qué les diría a los familiares de los muertos aquel día de diciembre de 2001? Que más allá de lo que pueden haber hecho pensar, fue totalmente ajeno el gobierno. Estoy convencido que fue totalmente ajena la policía. Yo, de todos modos, mi dolor que expresé entonces como presidente y mi solidaridad frente a lo que han sufrido, porque siempre se sufre mucho la pérdida de un ser querido. Esto decía Fernando de la Rúa, después de haberse ido lleno de muertos, después de haberse ido con una explicación inexplicable, que se enteró por televisión de la represión, cuando Salvini descubría tuvo que ir a la plaza para que parara la represión la policía. Sin embargo, tiempo después, que dejó la presidencia, en declaraciones que hacía, determinaba que la culpa era la herencia, que él era inocente de todo el desastre que había hecho. Fue el último presidente radical. A partir de allí, los radicales debieron esconderse detrás de la figura de Macri. Y aceptaron, gran parte de ellos, al mejor estilo de Alvear, elegir al alvearismo y no al yrigoyenismo, como pasó en otra época. Y eligieron a Macri más que privilegiar un candidato propio. Sainz soñaba con ser jefe de gabinete, no se lo dieron y entonces se apartó y fue el constructor de aquella alianza. Y hoy aparece el gobernador de Mendoza, Cornejo, que es diputado electo, queriendo disputar la candidatura a presidente, pero resulta que en la primera de cambio ya pierde una interna con Negri, que es el más cercano de los radicales a Macri, y lo ratifican a Negri como presidente de la bancada y no al actual presidente del comité. O sea, Cornejo, como presidente del Comité Nacional, no logró que lo nombren responsable del bloque de radicales. Y sigue Negri, que perdió por escándalo las elecciones en Córdoba. Frente a esto, tenemos que ver la próxima dispersión de la Unión Cívica Radical. Alfonsín hace mucho tiempo que viene pidiendo que se haga todo en un cuestionamiento interno por la postura adoptada y porque además en la convención de Entre Ríos habían determinado ciertas pautas que no se cumplieron durante estos 4 años. En esa lucha y en esa carrera, yendo hacia atrás, de la Rúa se fue lleno de muertos, Alfonsín se fue 6 meses antes, a Illia y a Frondizi lo voltearon golpes militares. Anterior a eso, a Yrigoyen otro golpe militar. Y entonces uno se da cuenta que terminó Yrigoyen la primera vez, que terminó Alvear la única vez, pero que después no terminaron nunca más. Con gobiernos peronistas o sin gobiernos peronistas, no terminaron. Es como que tienen una materia pendiente, es decir, que son grandes rosqueros de la política, pero que al momento de administrar el poder público tienen problemas. Y entonces, como la imagen de De la Rúa era muy fuerte y le jugaba en contra, decidieron agachar la cabeza, meterse dentro de una alianza donde tenían que aguantarse a los del viejo tronco radical, como el caso de Carrió, que se había ido dando un portazo insultándolos a todos, del propio partido. Se aguantaron todo eso en aras de tener cierta participación. Le dieron un par de ministros, algunos embajadores, alguna que otra cosa, algún embajador. El caso de Jujuy, por ejemplo, Morales sale electo porque en aquel momento había un acuerdo con Massa y los votos que le permiten ganar son los votos de Massa. El vicegobernador de Jujuy en ese momento venía de Massa. Ganan en Mendoza con Cornejo, con los votos de la derecha del Partido Demócrata. Ganan en Corrientes, con el voto del Partido Liberal. Y entonces tienen tres gobernadores radicales, pero con votos prestados. Y su potencial político y electoral de un 25% en todo el país, lo vuelcan a Macri. Si mantienen ese 25%, ¿cuánto tiene Macri de los 40%? Un 10, porque un 5 pondrá Carrió. Y otros 5, si ustedes quieren, hasta es discutible porque algunos peronistas que se fueron a votar a Macri en el comienzo. Recuerden ustedes el Momo Venegas haciendo el Partido Fe y poniendo a Partido Fe y algunos justicialistas que fueron incluso parte del gobierno. La lectura verdadera es que Macri no representa mucho más que eso. El resto es del radicalismo. Y el radicalismo es una estructura nacional. El PRO no lo es, le falta. El PRO es un partido municipal. Tiene la ciudad de Buenos Aires y punto. Y algunos distritos como Vicente López y algunos más como ahora Mar del Plata que consiguió y demás. Es decir, General Pueyrredón. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que no va a ser fácil mantener la unidad dentro de esa construcción política actual para hacer oposición. Y Fernández aguarda todavía la decisión de Labaña. La pregunta es, si Labaña llegara a aceptar un cargo en el gobierno de Fernández, los dos diputados nacionales que entraron por la provincia de Buenos Aires, Camaño y Rodríguez, que entraron por la provincia, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar a favor de un gobierno donde esté Labaña o se van a mantener aparte con el bloque de 7 diputados que pueden armar con partidos provinciales? ¿Qué van a hacer? Porque si votan esos 7 diputados, el Frente de Todos tiene mayoría para aprobar las leyes. Estas cosas que no se saben, que no trascienden, son las cosas que se están lucubrando y analizando entre Sergio Massa y Máximo Kirchner para ver de qué manera se acomodan las cargas a la espera de que Roberto Labaña acepte un cargo en el gobierno de Fernández. Si esto pasa, Fernández tendrá quórum propio para desacar leyes. Si esto no pasa, tendrá que buscar otro tipo de construcción para ver de qué forma se puede hacer. Sea como fuere, el 20 de diciembre se va a cumplir un aniversario del desastre del último gobierno radical. No hay que olvidarse esa foto. Porque Macri se va por la puerta grande, es decir, entregando como corresponde la banda y el bastón. Pero no hubo gobierno radical que terminara, y no es un tema de los peronistas. Repito, Irigoyen, Frondizi, Illia, Alfonsín, De la Rúa. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, con respecto a lo que estuviste hablando vos, con el asunto del gremialismo que mucha gente quiere despotricar y no sabe de qué se trata. En una oportunidad yo estaba hablando con una persona que trabaja en el Banco Nación Central y despotricaba contra el gremialismo. Entonces yo le dije, ¿cuánto hace que te hace en el banco? Hace 20 años. Escúchame, cuando entraste, ¿cómo hiciste? ¿Cómo arreglaste el sueldo, las vacaciones, lo que te pagan por falla de caja? ¿Cómo hiciste para conseguir todo eso? Dice, no, cuando yo entré ya estaba. Y escúchame, pelotudo, ¿quién carajo te cree que lo consiguió todo eso? ¿Que eso bajó del cielo? Eso lo consiguió gente que luchó por vos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Esto es que hay que contestarles a estos tipos que despotrican contra el gremialismo. Bueno, nada más, Miguel Ángel. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que Alberto va a tener que empezar a pensar no solamente en solucionar el desastre que deja todo esto de desastre económico, moral, en todo sentido, porque es un desastre, y construir los famosos anticuerpos de lo que hablaba Perón. Perón hablaba de anticuerpos pensando que le iban a minar el piso, porque es lo que hace el liberalismo en cuanto asume un gobierno democrático y popular. Porque si no, esto no va a seguir, va a seguir. Realmente lo vemos en cómo florecen, sigue floreciendo en Chile, en Bolivia, y todos los gobiernos populares exitosos, como el boliviano, en una forma rara, está cuestionado por su propia gente. No sé, yo he hablado con bolivianos indígenas y están en contra de él. Y dice, porque denunció, porque qué sé yo, porque no supo, porque se quería eternizar en el poder, qué sé yo. Todas cosas inculcadas por el liberalismo, que lo maneja muy bien la CIA. Acá como tiene que hacer algo justamente para impedir que vuelvan otra vez a hacer la publicidad y la propaganda que permitió que Macri llegara al poder. Si no hacemos eso, va a volver a repetirse indefinidamente. Lo saludo. Gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sí, atiendo el llamado. ¿Quién es? Hola, buen día, Rensis. Luis de Devoto habla. Usted que tiene mucha información, ¿por qué no se habló más del el tema? ¿Se acuerda que Gastón Gaudio tuvo una intervención entre árabes y el gobierno por algún caso que no, nunca más después se habló? ¿Usted tiene algún tipo de información? No, la verdad que no. Creo que ¿no había escuchado usted eso? Hay muchos trascendidos que yo no le presto mucha atención hasta el viernes se va a dar el gabinete y ahí sabremos, ¿no? Sí, porque Gaudio había hecho como interventor entre un negociado entre los árabes, inclusive no sé si daban de garantía un fondo de la nación, y después no se habló más del tema. No, la verdad que no lo sé. Bueno. Un saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Oscar de la Plata. Bueno, Miguel, no le hace ruido a usted. De 99, cuando ganó de la Rúa, bueno, el pueblo votó de la Rúa, un tipo que en 2015 vota Macri. ¿Qué le pasa a la gente? Digo yo, ¿cómo, qué dijo Jauretti cuando Fernando de la Rúa fue jefe de gobierno de la ciudad? Había hecho las bicisendas y había puesto reja a las plantas. Eran las dos obras públicas que había hecho. Y lo hicieron presidente, efectivamente. Pero Miguelito, querido, ¿no dijo, cómo dijo Jauretche, cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal, algo así? Es una cosa, bien, si no solucionamos eso, Miguel, usted habla, me gustaría que hablara más de ese tema, porque para que se politice la gente, para que lea, yo soy un pobre tipo de séptimo grado y me nutro con los libros de Perón, pero le puedo decir un montón de cosas, pero la juventud... juventud no le da bola, los viejos como yo, decidí, ¿qué viviste, viejo? ¿No te acordás lo que vivimos con Perón, que nos dio todos los derechos, que todo lo que tenemos lo tenemos, que lo corrieron? Me da ganas de llorar, Miguel, cuando hoy escuchaba que usted decía, no sé qué, el aniversario cuando dijo Diego que lo dejaron llegar hasta Brasil, pero es una cosa, miren los años que nos perdimos de la inteligencia de un hombre, es inconcebible que la gente vote dentro de lo posible. Mejor, Miguelito, buen día. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Este viernes, en el Hotel Madero, Alberto Fernández presenta su futuro gabinete. Se sabe que está conformado por 19 ministros, uno de esos de los misterios que será develado este viernes es quién estará al frente de economía. Bueno, la que yo tampoco sé si son 19 ministerios, tampoco sé eso. Por eso, hay que son todos trascendidos. Sí, hay que esperar hasta el viernes porque pueden ser menos, que pueden haber más secretarías, menos ministerios. Lo que sí seguro que salud va a ser ministerio, que trabajo va a ser ministerio, eso seguro, ¿no? La presentación del gabinete del gobierno entrante ya tiene confirmada fecha, hora y lugar. Alberto Fernández presentará a los ministros que lo acompañarán durante su gestión este viernes a las 18 horas, en principio en el Hotel Madero. El equipo del presidente electo aún no se confirmó y el salón donde se llevará a cabo el acto solo se sabe que además de los ministros, el evento será abierto al periodismo. El objetivo de Fernández es retrasar la confirmación del gabinete. Se debe, según sus propias palabras, a un intento de evitar un desgaste prematuro de las personas elegidas. Dicen que se tratará de un gabinete conformado por 19 ministros. Varias altas ya volverán a tener, como dijo Miguel, rango ministerial. Y se incorporan dos nuevos ministerios, el de Equidad y Género y el de Vivienda y Hábitat. Sí, ese sí. El otro, que lo presentaron como el Ministerio de la Mujer, le pusieron un montón de nombres, hay que ver. Por ahí termina siendo secretaría, hay que ver. Por eso. Porque además, si vos haces un Ministerio de la Mujer, le tenés que hacer un Ministerio al Hombre y tenés que hacer un Ministerio del Tercer Género, qué sé yo. Los nombres que trascendieron y parecen probables son el jefe de campaña, de Fernández, Santiago Cafiero, como a la jefatura de gabinete. Sí, pero yo te pediría que no hagamos ningún nombre más, porque si bien es cierto que hay 5 o 6 que ya están, no podemos seguir jugando a la mancha cuando faltan 4 días para saber, ¿no? Bueno, hay un montón de nombres que trascendieron y que la prensa lo fue dando a conocer, como el de Agustín Rossi, Eduardo Delgado. Y muchos nombres que lo quieren poner también. Y votos que lo quieren poner, Tristan Bauer, eso tampoco María está, Eugenia Bielsa. Pero perdóname, tampoco están firmes, por eso te digo, son versiones. Hay que esperar hasta el viernes. Esperemos hasta el viernes. Y el gran misterio sigue siendo economía, donde suenan Matías Culfas y Cecilia Todesca, los dos muy cercanos. Pero la incógnita se va a despejar el viernes, porque producción va a tener un gran auge, economía va a tener mucho menos trascendencia. Esperemos hasta el viernes. La única verdad, la realidad y la verdad revelada la sabremos este viernes a las 18 en el Hotel Madero, del boca del propio presidente de la Nación, que desde el 10 de diciembre nos gobernará por los próximos 4 años y recién el viernes nos va a decir quiénes son los ministros que nos acompañan. Y hace muy bien. Si pudiera decirlo después, que lo dijera después. Porque en cuanto nombre, empieza la guerra. Sí, gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El primero de diciembre de 1913, cuando el país estaba prácticamente en el centenario, ¿sabés cuántos automóviles había en Buenos Aires? Ni idea. 7.438, bastante, ¿no? Eran muchos. Bastante. Para esa época y para la cantidad de habitantes eran muchos. Sí. Porque además eran muy caros. Sí, por eso me llama la atención, ¿no? Y el subterráneo... El subte A se inauguró, claro, el primero. Claro, la Anglo-Argentina, que sería el primer subterráneo del país y de América Latina, y el 13º del mundo, mirá vos. Sí, fuimos unos adelantados en esa época, y el subte ya cumple 117 años, creo, que es una barbaridad en el tiempo de historia para el subterráneo en la Argentina. Fuimos los primeros en toda América Latina en tener subterráneo, y de los primeros en el mundo, pese a todo, pese a que no ocupamos un lugar muy adelante, estar entre los 17 que lo pusieron era una maravilla. Y esa línea se hizo al revés de toda, no se hizo haciendo el socavón, sino que se rompió corriente y se hizo para arriba. No, se rompió toda la avenida Rivadavia y se hizo... Rivadavia, sino corriente, Rivadavia. Se hizo 106 años, cumplió el subte, el primer subte de la línea A, y fue el primero de toda Latinoamérica. Y la empresa fue de Philip Hosselmann y compañía, yo no sabía eso. Sí, el arranque fue muy corto, pero después ahora se estiró hasta San Pedrito. Pero el arranque era muy cortito, los sustres eran de origen belga, aquellos de madera que eran tan lindos, y fueron construidos por la Bourgeois Edwinels durante la década de 1919, una compañía de origen belga. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, el 2 de diciembre de 1979, Enrique, se jugaba el último partido en el viejo gasómetro. Sí, señor. Ese día empataron 0-0, Boca y San Lorenzo. Sí, y Gatti le atajó un penal a Hugo Cosia. Así es. Y aquel día me acuerdo que transmitíamos con cierta nostalgia desde el viejo gasómetro, ¿no? Claro, porque no se sabía que aquel partido iba a ser el último que se disputaba ahí en... Todavía había una esperanza de la gente de San Lorenzo de conservar las tierras para que no desaparezca el mítico estadio de Avenida La Plata Inclán. Lamentablemente no pudo ser. Y hay por allí algún video que registra las imágenes de aquel último partido que se disputó en el estadio de San Lorenzo. Ese año Boca y San Lorenzo jugaron por el Nacional y por el Metropolitano 4 veces. Boca ganó 3 veces y empataron aquel último partido. Y ese año también, en los partidos que disputaron San Lorenzo y Boca, se dio la particularidad que San Lorenzo era dirigido por Carlos Salvador Bilardo y Boca Juniors nada más ni nada menos que por el Toto Juan Carlos Lorenzo, que había sido en 1972 bicampeón con el equipo de Boedo. Invicto, además. Y además invicto, claro. Invicto. Y el primer partido que se jugó en el gasómetro, el partido inaugural, fue el 7 de mayo de 1916... que San Lorenzo le ganó a Estudiantes de La Plata por 2-1. Y además San Lorenzo tiene, que hay que recordar que fue el primer partido televisado de la historia de la televisión argentina, con aquel partido entre San Lorenzo y River que terminó igualado 1-1. Que lo transmitió Canal 7 y sí, lo señor. Dirigió el Petizo Franco, que era el director oficial de los partidos de fútbol de Canal 7. Tal cual. Miguelito Franco. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La máxima para hoy será de 28, la actual 16:06, 7 de la mañana, 55 minutos. Mauricio Macri realizará su último viaje, ya está en Madrid, luego irá a Brasil y allí terminará después regresando a Buenos Aires para su acto de despedida. La organización que se iba a efectuar en Chile se trasladó de urgencia a España sobre el tiempo o el cambio climático en el mundo, y Estados Unidos, que no aparece porque junto con China son los países más contaminantes del mundo, y los yanquis, de acuerdo a una instrucción de Trump, no estarían de acuerdo en firmar el tratado. El órgano de decisión de esta conferencia sobre el medio ambiente y el cambio climático tendrá la ausencia de los norteamericanos. Subieron todos los precios de los combustibles. Seis ministros ya estarían confirmados de lo que va a anunciar el viernes el presidente electo, pero aguardamos prudentemente. El billete de 1.000 pesos cumple 2 años con una pérdida del 55% del valor. Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años lo hicieron. El domingo, ayer, 1 de diciembre, el billete de 1.000 pesos cumplió 2 años desde su entrada en circulación y lo celebraron con un 44.8% de pérdida de su valor adquisitivo. Gracias, Macri. El tren Belgrano Sur vuelve a llegar a la estación 20 de junio, después de 26 años que no lo hacía. La estación se reincorpora así al recorrido del ramal de González Catán, con 20 servicios diarios que miran en 22 minutos Catán con 20 de junio, a través de 9 kilómetros de vías recuperadas por el personal de Trenes Argentinos. $1.200 millones anuales se destinará por parte del gobierno entrante para preparar un plan de trabajo popular para 4 millones de personas. En 1 hora y media declara como imputada en el juicio oral por direccionar la obra pública de Santa Cruz, Cristina Fernández. Inés González García dijo, van 3 años seguidos en los que se cae la venta de medicamentos recetados. El médico y exministro de Salud de la Nación, que volvería a ser ministro de Salud y que fue también embajador en Chile, estableció que la situación es de absoluta gravedad. La venta de medicamentos con receta se redujo en todos los años entre el 2016 y el 2019, en línea con lo señalado por quien fuera ministro de Salud. La venta total de medicamentos, incluidos los de la venta libre, creció en el 2016 y 2017, aunque bajó fuertemente en los últimos 2 años. La página deportiva. Y tanto en Italia como en España se disputaron la 14ª fecha del fútbol de sus respectivas ligas. En Italia, el Inter, con 2 goles de Lautaro Martínez, que no baja su nivel por nada del mundo, le ganó el Spal como local 2-1 y de esta manera llegó a la punta del certamen, aprovechando que la Juventus solamente igualó como local ante el Sassuolo 2-2. El Inter está con 37 unidades, la Juventus con 36, el Lazio con 30 en los primeros lugares en el fútbol italiano. En tanto, en España ganaron el Barcelona, que superó de visitante al Atlético de Madrid del Cholo Simeone 1-0 con gol de Lionel Messi cuando no. En tanto, el sábado el Real Madrid se había impuesto al Alavés 2-1. Hay que recordar que con Cholo Simeone como técnico del Atlético de Madrid, como local y en competencias nacionales, nunca le pudo ganar al Barcelona. 8 empates registra el historial y 14 derrotas para el equipo del Cholo Simeone. En tanto, en la España quedaron como líderes Barcelona y Real Madrid con 31, y el Sevilla está segundo con 30, que superó al Leganés en el día de ayer por 1-0. Gran actividad del fútbol de ascenso en el día de hoy en la República Argentina. 7 partidos del Nacional B se van a disputar en el día de hoy. Atlético Rafael recibe a Chacarita Juniors con Mario Jarque como juez. Platense juega con Atlanta, arbitraje de Hernán Mastrangelo. Mitre de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia, Luis Lobo Medina el árbitro. San Martín de San Juan, Alvarado de Mar Plata, Yamil Pozzi el juez. Gimnasia de Grima de Mendoza, San Martín de Tucumán, Adrián Plankin el árbitro. Quilmes, Brown de Adrogué, dirige Julio Barraza. Y en Tandil juegan Santa Marina y Villa Dálmine, arbitraje de Nazareno Araza. Además va a haber 3 partidos de la primera C: Deportivo Español, Central Córdoba de Rosario, Excursionistas Luján y Real Pilar con San Martín de Bursaco. En tanto, por la D van a jugar Sportivo Barracas Muñiz en cancha de Morón, Deportivo Paraguayo, Atlas en Liniers. Ambos partidos van a comenzar a las 17. Y en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, nueva jornada, la décima del fútbol profesional en la República Argentina, con estos resultados: Guayuquiza le ganó a Platense de local 2-0, Boca de visitante 1-0 a Lanús, Excursionista le ganó a Estudiantes de La Plata como visitante 4-2 y Rosario Central hizo lo propio, en la misma condición a Huracán por 4-2. Hoy se completa la jornada, a las 17 juegan Defensores de Belgrano, Racing, Libre, Villa San Carlos, el líder es Boca con 28, San Lorenzo 23, Guayurquiza 22, River con 20 en los primeros lugares. En 1817, un día como hoy, nacía José Mármol, un poeta argentino que integró las logias masónicas del país y que había exclamado que ni el polvo de tus huesos en América tendrá, refiriéndose a Juan Manuel de Rosas. Aquel hechizo masón se cayó cuando Carlos Saúl Menem repatrió los restos del brigadier general que hoy descansan en la Argentina junto a San Martín y Perón. En 1874, tras el levantamiento dirigido contra el gobierno nacional, Bartolomé Mitre levanta las manos y se rinde al comandante José Inocencio Arias en Junín. Mientras Bartolomé Mitre tiene una calle en Buenos Aires, Arias es ignorado en la nomenclatura. Hay otros Arias, pero no el vencedor de Mitre. En 1987 falleció el doctor Luis Federico Leluar, el médico y bioquímico argentino, premio Nobel de Química. 8 de la mañana, 3 minutos. Mauricio Macri está en Madrid y dormirá en la Embajada Argentina. Luego viajará a Brasil, se reunirá con Bolsonaro, después estará en Buenos Aires, donde se organiza el acto. Ya comenzó la mudanza de la Quinta Presidencial de Olivo. Esta semana se mudaron para Los Abrojos gran parte del mobiliario personal del presidente, que termina. Por su parte, Alberto Fernández ya trabaja en los nombramientos para el anuncio del próximo viernes, y finalmente habrá algunos casilleros que seguirán aguardando. Lo que llama poderosamente la atención es la provincia de Buenos Aires, donde no se conocen nombres, y una reunión que tuvo Kicillof con Alberto Fernández le pidió sugerencias de apellidos para el gabinete provincial. 8 de la mañana, 4 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, estamos hablando de vencimientos que ya hemos adelantado aquí y una deuda pública que creció en 200 mil millones de dólares, por lo menos durante el periodo que va a gobernar Fernández, y sin contar todos los pagarios internos entre los préstamos que hicieron los organismos del Estado. Perdón, ¿por qué 200 mil? ¿A qué te referís vos? 200 mil millones de dólares son los vencimientos que hay durante los 4 años de gobierno, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, se había hablado genéricamente. Claro, no, a eso hay que sumarle. Sí. La deuda interestado, que no la conocemos, sí, los préstamos esos del pagario, que le sacamos plata al ANSES, le sacamos plata al Banco Central, al Banco de Provincia. Sí, sí, sí. ¿Cuál será el principal motivo de esto? Porque de una cosa estamos convencidos, que va a haber un Ministerio de Producción que va a trabajar para generar divisa genuina, y por otro lado un Ministerio de Economía para atender el tema de las finanzas. Ahora, ¿cómo va a ser el primer aterrizaje? Vos sabés que en las últimas horas volvieron a mandar a imprimir billetes a la Casa de la Moneda para dejarle alguna reserva para que pueda pagar algo el presidente que va a entrar. ¿Qué panorama tenés vos de la emisión? Ayer se cumplieron 2 años del billete de 1.000 pesos, se perdió el 55% del valor en 2 años. ¿Qué idea tenés vos de lo que va a pasar? A ver, espera, tiraste tantas cosas que estoy medio mareado. Voy a tratar de ir por partes. Bueno, sí, efectivamente hay un proceso de emisión monetaria en curso, pero la magnitud de esa emisión realmente no la conocemos. El Banco Central tiene que publicar, lo publica todas las semanas, un balancete, es decir, un estado resumido de activos y pasivos, donde permite ver cuánto evoluciona la base monetaria, el stock del ELIC, el stock de pases pasivos, que es lo que siempre yo cito. En este momento la base monetaria está en unos 1.400.000, casi 1.500.000 millones de pesos, antes estaba en 1.200.000, quiere decir que sí, está habiendo emisión monetaria. Esa emisión monetaria en principio responde a ver a 2 o 3 causales. La primera y principal es que dólar que compra el Banco Central lo compra emitiendo billetes. Así que ojo que la entrada de dólares es, llamémosle así, teóricamente sería inflacionaria, es decir, es emisión monetaria. Esa es una fuente. La otra es que el Banco Central está teniendo el problema de que los bancos, en proporción menor pero constante, están retirándose del ELIC. ¿Qué quiere decir? No renuevan el ELIC, que son a 7 días, se llevan la plata y esa plata el Banco Central la emite. No es que la tiene allí guardada. Y un tercer factor son los intereses que se pagan sobre esas ELIC, más los que se pagan sobre pases pasivos. Así que entre enero y junio del año que viene, el Tesoro Nacional tiene que cancelar vencimientos por 45 mil millones de dólares, sí, de los cuales 26 mil millones están en moneda nacional, 57% calculamos más o menos, y 19 mil millones en moneda extranjera, que es un 42%. Sí. Esos 6 meses, ¿cómo se transita? Bueno, eso va a tener que responder el próximo gobierno. En principio, toda la negociación de la deuda está sujeta a este pedido de reperfilamiento. ¿Qué quiere decir? Patear vencimientos para adelante. El país no puede pagar. Primero y principal, por definición, el país no paga un centavo de capital. Está previsto incluso en el presupuesto, y aunque el presupuesto va a ser discutido ahora con la nueva composición del Congreso, de todas maneras ya se sabe de partida, porque esto fue tradicional siempre, también bajo el kirchnerismo. El capital no se paga, no se amortiza, se renueva, es decir, se cancela retirando bono viejo y entregando bono nuevo. Eso por el capital. Ahora, los vencimientos que los acreedores no quieran renovar son justamente estos que se renegociarían. El gobierno, una parte, los que están en pesos, los reperfiló unilateralmente, es decir, cuando sacó el decreto este, creo que del 562, donde le pasó un monto aproximado de cerca de 14 mil millones de dólares que le vencían a Macri, y como agravante se los pateó a Alberto Fernández. Con lo cual todo está agarrado con alfileres, o mejor dicho, ni siquiera agarrado con alfileres. Está pateado un compromiso que se sabe de partida que no se puede pagar. Esto tiene relación con lo que hablábamos el otro día, el discurso más duro de Fernández. porque Fernández por un lado entró hablando de, bueno, que la Argentina iba a pagar, que no pedía, viste, el tema reestructuración a la uruguaya, es decir, no pedimos quita de capital, no pedimos rebaja de intereses, lo único que pedimos es que nos pateen los vencimientos para adelante. Incluso con la idea de que el pateo sea por 4 o 5 años, lo cual querría decir que se lo pasa al futuro gobierno. Pero igual todo eso son especulaciones sobre las cuales no se puede decir nada, porque, bueno, la famosa frase de Perón, ¿no?, de que al rengo hay que dejarlo andar para ver qué hace, cómo está. Es decir, yo tengo un gran interrogante. Ahora que se tiran tantos nombres para el Ministerio de Economía, a mí me preocupa más a quién van a designar en el Banco Central que a quién van a designar en el Ministerio de Economía. Porque del Banco Central depende la política financiera. Y eso quiere decir 3 cosas. Primero, política monetaria. ¿Qué hacen para parar la inflación y para bajar la tasa de interés? Que es el costo del dinero, el costo del alquiler del dinero. Eso nadie sabe qué van a hacer. Sí, sí, Alberto Fernández dijo, no vamos a pagarle intereses a los bancos, vamos a aumentarle a los jubilados, pero eso es un enunciado. Ahora, cuando alguien tome cartas en el asunto, vamos a ver qué pasa. Segundo, política cambiaria. Si van a poder mantener estabilizado el dólar en unos 60 pesos. Se dice, esos son comentarios, que la política es un plan verano, el plan para que el gobierno aguante un tipo de cambio a 60 pesos aproximadamente. En realidad 60 pesos es el dólar mayorista, el dólar minorista está en unos 63. Pero el gobierno Macri deja embarrada la cancha peor todavía, porque abrió varios dólares paralelos. Entonces vos tenés el dólar blue, que es en realidad el dólar negro, el dólar de las cuevas, ¿no?, que está cotizando más o menos 67 pesos. Tenés el dólar bolsa, que se hace por arbitraje bursátil, o el dólar contado con liquidación, que se hace con arbitraje de la bolsa de Nueva York. O sea, desde el punto de vista financiero estamos en el peor de los mundos, es decir, en una encerrona de decisiones que no se sabe cómo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y en tercer término, la política monetaria, la política financiera, primero monetaria, segundo cambiaria, tercero es bancaria. ¿Qué se hace con esta masa infernal del LELIC? Estarían en 750.000 millones de pesos. Y pases pasivos a un día, que es 1.5 billones de pesos, que es una locura que el Banco Central está pagando tasa del 55% sobre 1 billón de pesos que están en pases pasivos a un día. Quiere decir, todos los días está venciendo esta masa infernal. Yo quiero saber eso. ¿Qué va a responder el gobierno a eso, que es lo inmediato? Porque para hablar de planes de empleo, para hablar de recuperación, para hablar de acuerdo social, para eso, perfecto, vamos a esperar las noticias, todo. Pero esas cosas no se van a dar de inmediato, no es que Alberto Fernández se siente en la Casa Rosada y el día 11 ya está decidiendo todo. Pero el Banco Central sí es diario, el Banco Central depende. Mira, te doy un dato porque estoy tratando de escribir sobre eso, aunque me faltó el tiempo. Yo presté mucha atención, entre tantas cosas, a lo que dijo Sandleris, el actual titular del Banco Central, en una de sus conferencias de prensa, creo que fue la anterior de octubre, donde dijo que en realidad estaba dejando él o este gobierno una política donde tenía que haber 3 consensos básicos. O sea, el presidente del Banco Central hablando de que era necesario, ojo que Sandrés es un hombre puesto por el Fondo Monetario Internacional, así que se supone que cuando habla refleja implícitamente el punto de vista del establishment del fondo. Y hablaba de la necesidad de 3 consensos políticos básicos, o sea, importante, la palabra políticos, o sea, el Banco Central recomienda consensos políticos. El primero es el equilibrio fiscal. Cuando hablamos de equilibrio fiscal significa ajuste. No andemos con vuelta, no andemos con eufemismo. El Fondo Monetario le pide a Alberto Fernández, y por eso está la cosa ríspida, le dice, señores, hay que ajustar, ustedes tienen que tener superávit, porque con ese superávit hay que pagar los intereses de la deuda. Es el primer requisito. El segundo consenso básico del cual hablaba Sandleris, que es, ojo, el reflejo de la política monetaria, es tasas de interés reales positivas. ¿Qué quiere decir esto? Altas tasas de interés. A los capitales financieros hay que remunerarlos bien, porque si no, viene el espantapájaro, se van los capitales financieros, nos quedamos sin confianza del mundo. Pero eso hay que definirlo, es decir, el Banco Central está pagando tasa del 63% por la LELIC, y 55-56% por pase pasivo. Eso hay que, alguien le tiene que poner cascabel al gato, son 4.000 millones de pesos diarios que se pagan. Y el tercer consenso básico que pedía Sandleris es integración de la Argentina en el mundo. Sonamos. Cuando se habla de inserción de la Argentina en el mundo, perdemos. Porque eso significa la libre movilidad de entrada y salida de capitales, que es la madre de todos los problemas financieros que tenemos. Entonces, ojo que esto no tiene mucho margen el gobierno de tiempo para decidirlo. Esta es lo que yo digo, el test, lo que se llama contablemente la prueba ácida, ¿no? Es decir, esto acá no hay tutía, acá hay que tomar decisiones en esto. Porque vos, perdón que me extienda, pero para redondear la idea, este fin de semana leía, bueno, que el gobierno tiene planes de empleo, que se van a ir completando probablemente en los 4 años de gobierno, llegando a absorber mano de obra, bueno, hay una serie de medidas. Pero esas no son inmediatas, esas no son decisiones que se tienen que tomar al día siguiente. Estas otras, en cambio, las financieras sí, porque los tiempos de la finanza no son los tiempos de la economía. Y la Argentina está en un problema financiero, y un problema financiero gravísimo. Entonces, acá hay que ver quién le pone el cascabel al gato y cómo, ¿no? Ahora, para salir del problema financiero hay que tomar decisiones políticas, de decir, bueno, no pago porque no puedo, y puedo pagar recién a partir de los 2 años, por ejemplo. Sí, aunque aclarando que el problema de la deuda, que es el deje de todo, es el condicionante total, se refleja en esta política financiera. ¿Por qué? Porque el Banco Central sube las tasas de interés para que entren dólares. Y con esos dólares aguanta las reservas, con lo cual tenemos una ficción. Tenemos 43.000 millones de dólares de reserva que en realidad no son tales. Porque esa reserva, si yo no le pago el 63%, esos capitales de fondos buitre internacionales se van y me dejan sin reservas. Pero perdóname, es un espejo la reserva, porque ya claro. Estamos viendo que en 6 meses se llevaría teóricamente toda la reserva, ¿no? Sí, sí, es decir, si el gobierno no mantiene las tasas de interés a este nivel, se le van las reservas. Por eso digo que es inmediato el efecto que se tendría. Bueno, inmediato no sé si al día siguiente, bueno, pero que se va a sentir en los primeros días. Y este es el cuadro de situación, ¿no? Tengo una pregunta frágil. ¿Qué pasaría si aparece una nueva moneda? Bueno, habría que hablar de eso. Yo siempre estoy jugado a la idea de que una alternativa de solución vendría por emitir moneda paralela. Podemos llamarla nueva moneda o no, pero moneda paralela es una idea distinta, es la idea de que el propio gobierno ponga en circulación una llamada moneda muleto, moneda provisoria, moneda transitoria, que significaría generar un circuito paralelo de emisión monetaria, para que no aumente la emisión de pesos. Debiera emitirse, ojo, todo esto dentro de una elaboración borrador, y yo no tengo tanta autoridad para desarrollarlo ahora, en 2 minutos, ¿no? Pero, ¿qué significaría? Algo de lo que se intentó y no se logró cuando fue Rodríguez Sá, que se habló David Espósito de el argentino, que es en realidad una moneda inconvertible, una moneda que serviría como medio de pago para facilitar la... Sí, para que se entienda, una moneda de circulación interna que sirva de pago y del Estado. Es claro, de hecho sería una moneda interna, claro. Por ejemplo, esto que se ha tirado, la tarjeta pero, alimentaria... Para decirlo de otra manera, en lugar de patacones, sería una moneda circulante. Sí, es claro, no, los patacones eran moneda provincial y yo por tengo eso, una reserva, digo, sería más digo, bien tipo Lecoq. Los patacones sería una moneda local circulante, claro. O sea, nacional. Es claro, aunque ojo que, no, la moneda que era cuasi moneda nacional eran los Lecoq, pero ojo que eso tiene un peligro, el peligro que se deprecie, es decir, sí, si pagan no, pesos bien. Es 100, si pagan Lecoq es 80. Para que se entienda cuando hablamos de moneda paralela que estamos diciendo, ¿no? Otro sí. Instrumento de pago, va. Sí, sí, sí, un medio de pago, es decir, lo que cuando se habla, lo que pasa esto es muy confuso, cuando se habla de poner plata en el bolsillo a la gente, tema del que el primero que lo mencionó fue Labaña, ahora Alberto Fernández lo repite, pero ¿qué significa eso? Si se hace una inyección de plata generalizada, si se da un aumento masivo, eso inmediatamente va a los precios, porque en la contención de precios que dentro de la inflación reinante está ocurriendo, vos echás dinero al mercado y los negocios, las empresas, no responden aumentando la producción, responden aumentando los precios. Y entonces se espiraliza la inflación. Es una patología argentina que si no hay un buen control de precios, echar más dinero al mercado termina no sirviendo. Además, bueno, las empresas se han anticipado a hacer sus colchones de precio, así que en eso todo está por verse. El próximo lunes ya vas a tener el gabinete confirmado, así que podremos charlar más en extenso de esta idea. Y está, es claro. Bueno, suerte. Buen día, adiós. Chao, chao. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 22 minutos. El Florencio Varela hubo una batalla campal en un hospital. La información llega justamente desde esa zona. A ver qué dice la televisión sobre este tema. Vamos a tratar de averiguar. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Con estos incidentes viene el apoyo, viene el comando de patrulla de aquí de Florencio Varela. Y claro, todo en una primera instancia termina con la detención de tres de estos tres integrantes de este grupo que estaban generando estos incidentes, porque en un momento uno de los hombres intentó primero pegarle a una mujer policía, después quiso morderla, lo hizo en realidad, después siguió insultando, eran tres personas que estaban descontroladas, claro, se las llevan detenidas, pero después la fiscalía vio las imágenes de este video que fue viralizado y también las imágenes de las cámaras de seguridad internas que están en este lugar, en el hospital, y se dio cuenta la fiscalía que en realidad en el medio de los incidentes una mujer policía, una mujer sargento de la bonaerense, que en un momento le da un culatazo con su escopeta en la cabeza a uno de estos hombres y finalmente le provoca, bueno, los cortes en el cuero cabelludo, es por eso la furia de esta persona y todo también se fue de las manos con esta maniobra de esta mujer. Por eso la fiscalía lo que hace es dar la libertad de los que primero fueron detenidos y finalmente detener a esta mujer policía, reiteramos, sargento, detenida por apremios ilegales. Sí, pero la pelea era entre la policía y los familiares de los detenidos, que ¿qué reclamaban? Sí, en realidad no está claro, Sergio, si eran detenidos, eran dos partes. La información policial indica que era incidente entre dos partes. Viene la policía, logra reducir a las personas que estaban generando los incidentes, pero en el medio se da la agresión de esta manera por parte de esta mujer policía. Bien. Gracias. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 21 grados, una décima la temperatura, 8 de la mañana, 24 minutos. Diego, ¿te gusta la bossa nova vos? A mí me encanta la bossa nova. Eso nació con Vinicius de Moraes y con todos los muchachos de la nueva onda brasilera. Sí. ¿Te escucha? Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos, e como sempre daremos um grito de coração: viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capitão Perón, Perón, você o maior, meu geral, você demais. Meu Perón, grau condutor, você o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais que ele estabeleceu, o povo inteiro está unido e grita de coração: viva Perón, por esse grande argentino que trabalhou sem cessar para que reine o povo, a igualdade e o amor. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, é um condutor, você é o primeiro trabalhador. E me temos o exemplo desse farão argentino, e seguindo seu caminho, gritemos de coração: viva Perón, por essa Argentina grande, com que São Martin sonhou, e a realidade é efetiva, e devemos a Perón. Perón, Perón, o seu maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, é um cantor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, o seu maior,

Buen día, José de Chisango. Quiero contestarle a un oyente recién que defiende tanto a los sindicalistas. Que vaya el señor Caballero, que hace rato que están en el primer puesto. Acá los supermercados chinos toman a los empleados 3 meses, a las chicas. Antes de los 3 meses la echan para no pagar lo que tienen que pagar al Estado. Esos son los chinos, los caritas de bueno. Que vaya, total, como en todos los trabajos, de adelantabuestos. Que mande 2 o 3 acabuestas, supermercados de mal, ¿no? La chica entra 3 meses y al cumplir 3 meses la echa. Como queda moralmente y demás. Se dice una recorrida, señor Cavalieri. Total, tiempo tiene que tener. El empleado de comercio es el que menos gana. Gracias. ¿Quién es? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, no hay llamados, aprovecha, Diego. Bueno, vamos a recordar que hoy se cumplen 39 años del asesinato de 4 mujeres y 4 monjas en El Salvador. El 2 de diciembre de 1980... En El Salvador, 8 mujeres, entre ellas las monjas estadounidenses Ita Ford, Maura Clark, Jan Donovan y Dorothy Durante, fueron asesinadas violentamente por las fuerzas revolucionarias del gobierno de El Salvador. Un escuadrón de la muerte de la dictadura de ultraderecha, y estas mujeres, también apareció asesinada una de las colaboradoras, que era una seglar de las monjas, que era oriunda de Cleveland. Este asesinato complicó todavía más la situación política salvadoreña por sus posibles reacciones internacionales. El embajador norteamericano Robert White dirigió esos días las búsquedas de las religiosas, y las autoridades de El Salvador decidieron, al día siguiente del asesinato, prorrogar hasta el próximo mes de enero el estado de sitio vigente en todo el país para afrontar la escalada de violencia que se registraba. Durante las pasadas horas de ese mismo día, 8 jóvenes salvadoreños fueron asesinados en diferentes puntos del país, y la policía encontró 40 cadáveres de personas asesinadas en esa misma semana. Los gobiernos dictatoriales y asesinos, siempre sembrando el terror en tierras americanas como tributo a los intereses de sus amos foráneos. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Carlos Alberto Puisegur, ISA, nos escribe desde los Estados Unidos de California, dice: estamos muertos de frío en California, pero de cualquier manera los escucho, trabajo de noche y siempre puedo escucharlos por la diferencia horaria. Los felicito por las cosas que dicen de mi Argentina. Nací en Córdoba, viví toda mi vida en Misiones y me vine en los 70 a vivir a Estados Unidos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. 8:54 a.m. Leemos nada más que las cosas que llegan del exterior, porque si no tenemos que leer toda la gente que nos escribe de aquí, no tiene sentido el teléfono porque estaríamos todo el día con los mensajes. Lo último, Enrique. Bueno, 2 cosas, Miguel. No le fue bien a la selección femenina de handball en el Mundial de Japón. Perdió frente al campeón olímpico Rusia 35-22. Tiene que ganar ante China, su próximo adversario, si quiere tener chance de clasificar a la próxima ronda de este certamen. Y lo último tiene que ver con Lionel Messi. Hoy la revista France Football, la más importante, una de las más importantes de Europa, va a entregar el Balón de Oro, como hace todos los años, al mejor jugador de la temporada. Seguramente ese trofeo va a ser para nuestro compatriota Lionel Messi por sexta vez, por sobre Cristiano Ronaldo y el holandés Van Dijk, que juega en el Liverpool de Inglaterra, que a pesar que ganó en la última edición de la Champions League, aparentemente la gente de la revista le va a otorgar nuevamente el trofeo al argentino Lionel Messi, en este caso por sexta vez. En 1905 nacía Osvaldo Pugliese. Bueno, un día como hoy, Mauricio Macri no quiere irse sin aumentarnos cosas, así que ayer aumentaron los combustibles 6%, la nafta premium ya vale 62,69 pesos el litro en los surtidores de la capital, las prepagas aumentaron 12%, una familia tipo necesita el valor de un alquiler de un departamento de tres ambientes, 35 mil pesos para pagar una prepaga. En 2007 fallecía la querida Nelly Beltrán, que nació en 1925, gran actriz cómica. En 1955 nacía el productor y actor Pablo Codevila. En 1938, hoy cumple 81 años, un gran goleador. Hoy cumple años Luisito Artime. En 1980... se producía el asesinato de las monjas y las mujeres en San Salvador, y ayer, 1 de diciembre, cumplió 82 años, María Romilda Servini, ex de Cubría, la jueza federal electoral. En 1956, un día como hoy, un barco, el Granma, llegaba a la costa de Cuba con 82 cubanos a bordo, entre ellos también había un argentino, y comandados por Fidel Castro, se disponían a presentar batalla contra el gobierno de Batista. Comenzaba la revolución cubana. El Che Guevara viajaba como médico en ese barco. Nos vamos mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana, estamos haciendo Ayer y Hoy. Que la pase bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back.